estaba yo recordando junto al mar en una tarde de día de sol. La historia que mi abuelo solía contar de que el viejo galeón español lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su balón mayor. Y en el timón su navío capitán embriagado de salir y ron. El galeón español llegó dejando una estela de mar. El galeón español llegó dejando una estela de mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Pasaron ya muchos años desde aquel tormento un día en que atracó. Y aún se ve balanceando su compás hacia el cielo su palón mayor. Y aquella voz de mi abuelo ya no está en esta tarde de día de sol. Su corazón aún se siente palpitar en el viejo galeón español. El galeón español llegó dejando una estela en el mar. El galeón español llegó dejando una estela en el mar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Al aire su bandera, su estampa señera, su mundo ha de conquistar. Ole, ole, ole, ole. Español.